A las 11 y 37 vamos a ir redondeando el panorama de lo que ocurre en la protesta en Santa Rosa con Mauro Monteiro, que está ahí desde el arranque de la protesta. Sí, exactamente, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, como hoy les decíamos, estamos un poco recorriendo la plaza. Estamos ahora en uno de los costados, casi en la esquina de Gil y San Martín, donde se está desarrollando casi frente al banco hipotecario, está la asamblea de autoconvocados y también está el desayunador de Villa Germinal, que son los encargados de hacer la olla popular, donde por supuesto que también está la gente de Chacra Raíz acompañando a toda la asamblea de autoconvocados. Hay un grupo interesante de personas que están escuchando algunos los discursos que se están desarrollando en la glorieta y frente al monumento a San Martín, y otras personas que están charlando y también escuchando algunos reclamos de diferentes sectores que hay aquí en la Plaza San Martín. Pablo, ¿tenés un minuto? Bueno, ahí estamos llamando a Pablo Prato, que es parte del desayunador. Estamos en vivo para Radio Cámara. Pablo, bueno, contanos por qué hay que estar hoy acá y qué están haciendo del desayunador. Bien, bueno, buenas tardes, buen día a todos. Estamos acá haciendo una olla popular. Creíamos que era importantísimo estar en la calle, y las consignas son siempre las mismas: no a la ley base, que en su momento fue no a la ley ómnibus, no al DNU, no al recorte, no a la motosierra, no a la licuación de que tanto hablan, y también para diferenciarnos de su momento la CGT, la tanto dirigencia provincial como nacional, que llaman a un paro, no sé cómo le llaman ellos, pero que nos parece serle cómplice o serle juego, no jugársela en este momento, que nos parece que hay que jugársela. Entonces armamos esta movida y empezamos a convocar a grupos, a agrupaciones, a asociaciones que les parecía. Por ejemplo, en ese momento se sumó, bueno, ustedes Radio Kermés, no quiero que iban a estar, se suma ADU, se sumaron los de Centro Empleo de Comercios, y bueno, salió la Estabosa Popular, y nos parece importantísimo estar en la calle, reclamar que estemos todos juntos, mostrarle la correlatividad de fuerzas también. Si bien te digo, había como un poquito de miedo a ver esto de que no llamara a CGT a movilizar, pero bueno, también creo que es un mensaje re importante para la CGT. Ellos no llaman a movilizar y se quedan en la casa medio tibiones ahí como siempre. Y bueno, el pueblo hoy está acá, estamos todos acá, nos podemos organizar, hay un acto, hay un montón de gente, hay un montón de sindicatos, en las escuelas hay un montón de acatamiento, 80, 90% en todas las escuelas. Así que bueno, nada, esto, contento porque nos juntamos, porque se movilizó y porque vamos a comer un rico guisito en un rato. Bien, siempre le preguntamos lo mismo a las personas, ¿cómo están desde que asumió Milei a hoy? Porque pasaron cosas en estos casi 6 meses, y sobre todo ustedes en el desayunador ven la necesidad claramente a las personas que son parte del desayunador. ¿Cómo las ven hoy en día? Las vemos recontra complicadas. Nosotros en febrero empezamos a hacer encuestas en el barrio para ver este deterioro, porque muchas veces por ahí hablamos y nos faltan datos, entonces empezamos a hacer, y lo que salta ahora, por ejemplo, el tema de la luz. Cuando hicimos el promedio de luz, todos más o menos pagaban alrededor de 10.000 pesos, en marzo fue 12.000, y este mes ya fue 23, 24.000. Bien, triplicó. Entonces, ¿esto qué hace? Que capaz que una persona que cobra el potenciar trabajo o una pensión, que son 78.000 pesos, y se te va un tercio de eso en la luz, comer se hace casi depender exclusivamente de lo que te dan las viandas. Y a su vez, también lo volvemos a repetir, el tema del recorte en las viandas del comedor municipal. Se empieza a recortar en si no tenés menores a cargo, si no tenés algún certificado médico que te avale, no sos prioridad para comer, ya no tenés prioridad para comer. Y la verdad es que es cagarse en el hambre o en la gente, a ver, que nos parece tremendo. Y nada, esperamos que todo el mundo se sume a la calle, y el desayunador estamos todas las mañanas, todas las semanas. Si bien hay que rescatar algo positivo, el después de hora en las escuelas ha hecho que todos los pibes, por lo menos a la tarde, puedan merendar, así que nos parece importantísimo también que se pueda sostener. Eso ha hecho que en la semana, por ahí, la demanda caiga un poquito, porque bueno, los pibes están recibiendo la merienda en la escuela, que nos parece importantísimo. Buenos días, Pablo, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Prato, del desayunador de Villa Germinal. Cuando estábamos hablando con Pablo, comenzaba a llegar la columna del Centro Empleado de Comercio, que ahora se están acomodando todos los gremios para comenzar a marchar. Y está encabezando esto el gremio de ATE, y lo siguen atrás algunos gremios de la intersindical para acomodarse, para comenzar a marchar. Está todo preparado para eso. Van a comenzar a marchar, por lo que veo, por la Avenida San Martín, hacia la Casa de Gobierno. Está también gente de tránsito acomodando unos conos para cortar las calles, así que posiblemente, al igual que pasó con la marcha por la educación pública, por supuesto movilizada por la Universidad de acá, de la provincia de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, posiblemente ocupen los dos carriles de la Avenida San Martín. Ahora se están acomodando en uno de ellos, el que va hacia, hacia la Casa de Gobierno, y posiblemente, al ser varias las columnas de manifestantes, algunos se acomoden en el otro carril, el que va a contramano. Por eso es que dos agentes de tránsito van con los conos caminando hacia la 25 de mayo y posiblemente corten.